El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Shishi, muy buenas tardes, Yupa y Chayni, gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gov.es. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Hoy se conmemora el Día de la Solidaridad, palabra profunda y de acciones llevadas por el amor, con una profunda conciencia, por respeto a la vida, a lo sagrado del ser y existir, de mantener el espíritu y la conciencia abierta a la defensa de la esencia misma del ser, de lo humano, de toda forma de vida. La solidaridad debe siempre rechazar toda injusticia social, toda inequidad, toda discriminación, toda estupidez humana que se permite irrespetar la vida, causando guerras, caos, hambres, con millones y millones de víctimas inocentes y millones de refugiados en el mundo. Esas son las verdaderas víctimas, niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres que son discriminados, países acabados, violentados, golpes de Estado, de violencia provocada por intereses de los que manejan las economías más grandes del mundo, el imperio y sus aliados, los que ponen al capital sobre el ser humano, moviéndoles únicamente tener cada vez más poder económico a su pretexto de liberar a los pueblos, entre comillas, usurpando las riquezas y los recursos a quienes nos llaman pueblos, países subdesarrollados del tercer mundo. Tercer mundo que ha sido difícil y será difícil combatirlo. Que ahora no son gobernados por títeres, vendepatrias, guairapamushcas, que ahora las conciencias han despertado, que hay todo un pueblo y países que decidimos exigir respeto a nuestra historia, a nuestra memoria, a nuestros desarrollos internos, a nuestra autodeterminación, a nuestras políticas económicas y sociales tanto tiempo postergados, como países soberanos, libres y dignos que somos y seguiremos siendo. La solidaridad es reciprocidad con nosotros mismos, como pueblos dignos y con el resto de países que conformamos esta gran patria grande de Simón Bolívar, de Fidel Castro, de Chávez, de Eloy Alfaro, del Aquilago, de la Bartolina Sisa, de las Manuelas, del Túpac Atari, de la Tránsito Amaguaña, de la Dolores Cacuango, de Sandino, de Correa, de Evo, de Maduro, de Dilma y de todo un pueblo dispuesto a defender con paz, pero con conciencia, sí, con mucha conciencia, nuestros destinos y caminos. Y como bien lo dijo el Che Guevara, seamos capaces siempre de sentir en lo más hondo cualquier injusticia realizada contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda del revolucionario. Y todos los días hay que luchar porque ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo de movilización. Todo nuestro rechazo, todo nuestro respaldo incondicional a ese pueblo de Brasil y que acaban de destituir a la presidenta Dilma Rousseff. Un acto de irrespeto, un golpe de Estado, un atentado a la democracia y a las democracias de nuestros países. También todo nuestro respaldo y solidaridad al presidente, al hermano Evo Morales y también a ese pueblo boliviano por esa muerte, ese asesinato cobarde y vil del viceministro del Interior, compañero Linares. Un rechazo absoluto y a todos esos criminales a la cárcel. La derecha boliviana es quien está detrás de estos de estas acciones, motivando a través de ese cooperativismo creado en la época republicana, supuestamente para paliar a las grandes transnacionales que explotaban la parte minera en Bolivia. Y estos grandes cooperativistas ahora son grandes capitalistas que tienen a los segunderos, que se les denomina, y luego estos segunderos que contratan a la peonada, en casi una semi-esclavitud en los actuales momentos, queriendo irrespetar las normas vigentes actuales de la nacionalización de los recursos que gracias a Evo Morales se mantiene, y se ha dado esa pauta importante. Quieren tener derechos en todas las zonas que se puedan explotar la minería en Bolivia, y también que se hagan de la vista gorda contra las partes de los derechos de la ecología y las normas medioambientales que se tienen que hacer para la explotación de cualquier recurso natural, en este caso la minería en Bolivia. Lo que pasó en Bolivia es reprochable, lo que ha pasado en Brasil es reprochable, y ese es un llamado también a que estemos atentos, con mucha conciencia, como dije al inicio del programa, a unirnos, a fortalecernos, a corregir lo que tengamos que corregir. Y también es una pauta que tenemos que acercarnos más a las bases sociales, a ese poder popular que es el que pone democráticamente a nuestros gobiernos. También nuestra solidaridad activa y revolucionaria con el presidente electo democráticamente de Nicolás Maduro y ese pueblo aguerrido bolivariano de Venezuela. Y es por eso que me permite hacer un llamado para autoconvocarnos el día de mañana, jueves 1 de septiembre, en el Parque de la Alameda, en el Monumento a Simón Bolívar, desde las 10 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana, para sumarnos al llamado de la Casa de los Pueblos, del Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela en el Ecuador y de las diferentes organizaciones sociales que conforman estos diferentes organismos, que ante la arremetida imperialista en contra del pueblo bolivariano de Venezuela y su presidente obrero de Nicolás Maduro, convocan a todos los activistas y corrientes de izquierda del Ecuador a sumarse al acto de solidaridad y defensa de la democracia del país hermano. Esto va a realizarse, como les digo, el día de mañana, 1 de septiembre, jueves, de 10 a 11:30, en el Monumento Libertador Simón Bolívar, ubicado en el Parque de la Alameda de Quito. Porque nuestros ojos libres hoy son capaces de ver lo que ayer nuestra condición de esclavos coloniales nos impedían observar, que la civilización occidental, entre comillas, esconde bajo su vistosa fachada un cuadro de hienas y chacales. Este es un discurso que lo dijo en la ONU en 1964 el Che Guevara. Con esta introducción ya estamos esperando al compañero amigo analista político Fernando García, venezolano, residente en el Ecuador, miembro de la Comisión Política del Comité de Solidaridad con Venezuela en Ecuador y parte de la Casa de los Pueblos. Junto a Fernando analizaremos lo que está pasando en estos momentos en Venezuela y con esta arremetida de la derecha fascista, recalcitrante, guarimbera, que mañana supuestamente llama a tomarse Caracas. El gobierno de Nicolás Maduro ha puesto varios ejes importantes y que no se va a permitir la violencia y que de alguna manera u otra van a defender lo alcanzado como parte de la Constitución de Venezuela. Y con esto también, como les decía Fernando García, con él vamos a hablar justamente de lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela y también de este intento de golpe de desestabilizar o pretender tomarse el poder y derrocar a Maduro, que fue una de las denuncias que hizo el presidente de Venezuela. Mi querido Fernando, muchas gracias. Saludemos antes de iniciar. Qué gusto contar con tu valiosa presencia, querido Fernando García. Buenas tardes, Yumak, ¿cómo estás? Buenas tardes a los participantes, al público. Me decías. Claro, saludemos nomás, decíamos que íbamos a hablar. Usted hizo un análisis, mi querido, una lectura de ese rechazo, bueno, de lo que ha pasado ya, la destitución de la presidenta de Brasil, lo que ha pasado en Bolivia, lo que se pretende dar el día de mañana, el llamado a autoconvocarnos en defensa de la democracia y la solidaridad y la reciprocidad que debe haber entre nuestros países latinoamericanos. Hoy justo se conmemora el Día de la Solidaridad. Ya. Qué contradicción, pero a su vez qué fuerza que tenemos que dar. Y también hacer este llamado para aliarnos como pueblos latinoamericanos y estar alertas, mi querido Fernando. Yo veo esto en el contexto de lo internacional. O sea, Estados Unidos está a las puertas de una guerra por la hegemonía en el planeta con Rusia, con China, con la multilateralidad. Y ellos están apresurados por arreglar su patio trasero, que así nos llaman a nosotros, ¿verdad? Los tercermundistas, sí, ¿no? Pero aquello, no va a ser fácil. Aquellos países que se asocian comercialmente con aquellos que ellos hacen sus enemigos, fabrican sus enemigos, que necesitan siempre para expandirse. Y los que tienen políticas independientes, o sea, eso es inaceptable para Estados Unidos. En el momento que ellos van a una guerra, no van a dejar atrás países contestatarios. Están apurados. En el plan que ellos llevan 20 años con un golpe sucio, con una guerra sucia, a todos niveles, económico. Han dado golpes a países pequeños como Honduras, como Paraguay, un golpe militar en Honduras, queriéndolo disfrazar, pero golpe militar. Un golpe igualmente parlamentario. Este fue parlamentario, fue mejor disfrazado. En Argentina lograron avances gracias a, sobre todo a lo mediático, ¿no? Aunque tendrán sus responsabilidades los gobiernos. El asesinato de Chávez, ese fue un gran triunfo para ellos, o así lo ven ellos, porque Chávez no es cierto que lo hayan matado. No es cierto que lo hayan matado porque vive en nosotros. Así es. El golpe que le están dando a Vilma hoy, mañana, ellos esperarían romperle el espinazo a la revolución bolivariana. Mira, yo estoy seguro que el pueblo venezolano va a defender el legado de Bolívar y de Chávez, y no les va a permitir ni tomarse Caracas ni tomarse Venezuela. O sea, Nicolás Maduro terminará su presidencia con grandes éxitos como los tiene. Que eso no lo menciona. No. La reducción, o sea, de la pobreza, serie de factores importantes que han ayudado a la dignificación del pueblo chavista. Vamos a seguir hablando, mi querido Fernando, bienvenido. También doy la bienvenida a dos ciudadanos quiteños, ecuatorianos, también runa de Iguarmi, de esta patria grande, al señor Gilbert Salazar. Ellos son de los perjudicados de la ciudad del Bicentenario, y también a Stephanie Salazar. Más adelante, con ellos va a haber un encuentro importante, que es el Encuentro Nacional por el Hábitat y el Derecho a la Ciudad, los días 1 y 2 de septiembre en Aflaxo. Es un poco también aclarar el derecho a la ciudad es un concepto que se ha consolidado durante los últimos 50 años y en que, en el caso particular de América Latina, responde a procesos sociales y luchas urbanas que pretenden que sea considerado como un derecho colectivo de los habitantes de la ciudad, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos. El ejercicio de este derecho, a su vez, busca garantizar la aplicación de otros derechos y, además, la promoción del desarrollo pleno de las capacidades de las personas que habitan en las ciudades. Esto es uno de los contextos generales que se van a tratar. Y se han unificado se han sumado varias organizaciones de la ciudad, ciudadanos que de alguna manera buscan mejor equidad y defienden sus derechos, como en este caso, señor bienvenido Gilbert Salazar y la Stephanie Salazar, de los perjudicados de la ciudad Bicentenario, que llevan más de 10 años esperando que se les entregue su vivienda y que el actual alcalde de Quito, Rodas, en campaña ofreció inmediatamente que sean entregados estas casas de esta gente que ha invertido su dinero, ha dado su vida por tener una casa propia. Y realmente va mucho más allá, es el contexto también de esa participación ciudadana que tenemos derechos los que residimos en la ciudad de Quito, y que realmente muchos de los barrios del Distrito Metropolitano de Quito están desatendidos. Y hay una diferencia en los barrios que le interesa a Rodas que sigan surgiendo, avanzando, entre comillas, y los barrios que ni siquiera tienen alcantarillado o vías de acceso para que el bus pueda transitar y tener un acceso a la vialidad y a la movilidad respectivamente. Bienvenido, saludemos antes de iniciar con la entrevista a mi querido señor Gilbert, bienvenido, y Stephanie Salazar, bienvenidos. Gracias por invitarnos, creemos que esta es una gran oportunidad para exponer nuestro problema como parte de la problemática misma de la ciudad, que es el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, nosotros nos sentimos totalmente perjudicados y tenemos toda una estrategia, todo un programa para ir socializando esta falta de voluntad de la entrega de las casas de Ciudad Bicentenario, que está en su mayoría concluidas, incluso en algunas manzanas está simplemente de pegar una limpieza y entregar, pero hemos tenido el grave problema en que definitivamente no hay la voluntad política de entregarnos. Muchas gracias por invitarnos. Bienvenido, este es su casa, su espacio dentro del segmento de participación ciudadana. También bienvenida mi querida Stephanie Salazar. Muchísimas secretaria, gracias. Secretaria justamente de esta organización. Yo soy secretaria de la organización y bueno, para nosotros es una gran oportunidad exponer la queja de más de 1,000 familias, bueno, en sí, más de 1,000 viviendas multiplicadas por cada una, tres. Somos más alrededor de 4,000 personas que estamos en este problema sin vivienda ya desde hace 10 años. Así que gracias por la oportunidad. Y que van a participar en este encuentro importante. Claro que para sí, discutir. Para hacer saber y discutir y tener alguna solución. Y proponer en este encuentro de Hábitat 3 que se va a realizar acá en la Casa de la Cultura. Exactamente. Por las Naciones Unidas y también como apoyo del Ecuador, que es importante. Las ciudades que queremos en la actualidad deben ser equitativas y sin discriminación alguna. Esos son los derechos que tenemos los ciudadanos que vivimos en las grandes ciudades y también, de alguna manera, la población que excede en las ciudades es también porque se ha abandonado el campo o porque no hay las condiciones reales para que la gente vuelva al campo a producir y a mantener. Bueno, se ha hecho muchos cambios con el proceso de la Revolución Ciudadana, pero realmente en el Hábitat 3, el actual alcalde lo que pretende mostrar es que es una ciudad perfecta, que nadie se queja, que todos están conformes con lo que está haciendo, y no es así. Por eso es importante estos encuentros donde exista la participación ciudadana, se discuta desde las bases, ese es el poder popular. Eso es lo que necesitamos, empoderarnos e ir definiendo lo que queremos hacer como ciudadanos dentro de nuestras ciudades, de nuestras parroquias, cantones y provincias y regiones. Ese es nuestro derecho y nuestra obligación como ciudadanos de esta hermosa ciudad de Quito y de este país llamado Ecuador, ubicado en la mitad del mundo. Vamos a iniciar, muy buenas tardes. No se olviden que ya disponible está el app de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Solo tienes que ingresar a Play Store y digiten Radio CCHD y tendrán gratuitamente la aplicación con la que podrán escuchar de sus celulares Android y tablets los 365 días del año, las 24 horas del día, la excelente programación de la primera radio pública cultural del Ecuador, como es Radio Casa de la Cultura. El ciberespacio, www.casadelacultura.gob.es, también mi Facebook personal, Yumag Ortiz, el Facebook de la radio, radiodifusora CCE. También, como todas las semanas, invitamos a que ustedes se inscriban a través de las diferentes redes sociales, porque gracias a Conservas Alial ustedes se pueden llevar esos productos maravillosos que te invita a vivir la magia de la cocina, la posibilidad de acceder a distintas culturas a través de sus sabores. Busca que más personas puedan conocer y disfrutar los maravillosos productos y los sabores y de su cuidadosa elaboración de sus productos. Cuentan con chiles jalapeños, ají criollo, salsa de ají el charro, chimichurris, mermelada de fruta, mantequilla de maní y otros productos gourmet como pepinillos encurtidos tipo arroz, atar, hummus y tahini. Pueden encontrar los chiles jalapeños y la salsa de ají del charro, excelentes productos en el Supermaxi. Facebook Conservas Alial, el mail conservasalial@gmail.com y los teléfonos 094-67-2225. Contáctese directamente en Conocoto al 2342049. No se olvide que estamos apoyando a la producción nacional, a estos microemprendimientos que aportan a la preservación del patrimonio inmaterial, como es parte la gastronomía, esos sabores, tanto con productos ecuatorianos, latinoamericanos y sobre todo a la parte de la generación económica que generan estos microempresarios. Bienvenidos y bienvenidas, y iniciamos también saludando al Daniel Castellanos y al Snoopy en la parte técnica y de control. Hoy iremos directamente, mi querido Daniel Castellano, al corte musical por el tiempo y por los temas tan importantes que vamos a tratar. El día de mañana seguiremos recorriendo nuestro Ecuador milenario a propósito de que septiembre inicia unas festividades en toda la sierra norte de nuestro país,

que no se solidariza, se suma a este por la defensa de la democracia del país hermano. Justamente la Casa de los Pueblos, a través también del Comité de Solidaridad, del Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela en Ecuador, las diferentes organizaciones sociales justamente convocan para que nos autoconvoquemos también a este acto de solidaridad, pero va mucho más allá de solidaridad en defensa de las democracias de nuestros pueblos, porque realmente es preocupante, como dijimos al inicio, mi querido Fernando, lo que acaba de pasar en Brasil y en Bolivia. Realmente este acto asesino, reprochable, cobarde al viceministro Linares, que lo mataron vilmente, realmente eso denota esta arremetida de la derecha en nuestros países, y socapados por el imperio, que no quiere dejar ningún hilo que cortar, ¿verdad? De los patios traseros, como estaba acostumbrado, como nos denomina a esa Latinoamérica. Pero hay países que hemos decidido y estamos dispuestos a seguir dando la batalla, y que tenemos que unificar y que también tenemos que corregir muchos errores, pero ante todo son nuestros procesos. ¿Y qué es lo que está en riesgo, mi querido Fernando García? Bienvenido. Venezuela, el riesgo es el de la revolución latinoamericana, el del progresismo, el antineoliberalismo, así como lo inspiró Chávez y el pueblo venezolano a esta nueva era de nacionalismo independiente. Así se pone en peligro que si el pueblo venezolano fuera confundido y no tuviera conciencia para defender todo lo que ha ganado en estos años. Porque ellos ya, es un plan sistemático. Tú no puedes separar ni lo de Honduras y Paraguay con lo de Brasil y Venezuela de hoy y mañana. Así es. Y aún no lo puedes separar con el intento de asesinato de 1828 contra Bolívar en Bogotá. No, son actuaciones de la CIA. Ahí estaba el embajador, aunque en ese momento no existía con esas letras, pero era el embajador norteamericano que quería muerto a Bolívar. El mismo modus operandi. Ellos son constantes y siguen y tienen un plan, pero ese plan se ve apresurado ahorita, como decía antes, por la situación en que ellos están. Entonces quieren, en un gran día como El Padrino, donde asesina a los 5 ponentes y queda rey de la situación, así más o menos Obama quiere quedar. El día de hoy es muy importante, el día de mañana es muy importante. El día de hoy, Dilma le ha sido negada la presidencia. El día de mañana ellos intentan, con el apoyo norteamericano, armar en Venezuela más una cómica, porque no tienen con qué. O sea, han filmado en calles simulacros de muertes de policías que matan gente, para eso pasar en los canales de televisión exteriores, porque que son cómplices las transnacionales de la comunicación, ¿no? Ante eso también tenemos que luchar diariamente, ¿no? Ah, son cómplices. Gran parte de la guerra se hace es utilizando esas armas mediáticas. Pero en Venezuela la oposición no tiene fuerza en la calle. Ellos tienen fuerza electoralmente, alguna fuerza electoralmente, han ganado 2 de 20 elecciones, pero en la calle no tienen fuerza. Mira, la explicación podría ser muy simple. La última vez que lo llamaron así en masa a la calle, vamos a Miraflores, se fueron y lo dejaron solo planeando matar gente, y hubo muertos. Y eso lo sabe mucha gente, porque eso está probado científicamente, eso está probado fotográficamente. Es fácil llegar a ello con la lógica, saber que los condujeron para allá para matar a unos cuantos y así crear un motivo internacional para Y es lo que pretenden hacer. Entonces, mañana, ¿no? Incluso han cogido a mucha gente, a muchos pseudo líderes, ¿verdad? Jóvenes de la derecha, qué pena, ¿no? Que sean jóvenes y que estén en eso, en vez de ir cambiando a la humanidad y mejorando los caminos de cada uno de nuestros países, ¿no? Pero es una forma de operar, incluso con cables para dinamitar, porque de alguna manera no tienen fuerza, pero a su vez contratan a sicarios, como pasó en la época del 2014, los guambrimberos, ¿no? Para crear el caos y la confusión, sí, sí, y la violencia. Paramilitarismo. Exacto, o sea, llamémosle como debe ser, paramilitarismo. El día de hoy arrestaron a 90 paramilitares en un barrio cercano al Palacio Presidencial, preparados para actuar. Así como hace en la época de Chávez, en el 2002, arrestaron a 100 paramilitares que tenían planeado entrar en Miraflores a asesinar a Chávez, y disfrazados de militares venezolanos. Entonces sí, es grave la situación, pero confiemos en ese pueblo que ha creado mucha conciencia, sobre todo estos últimos 20 años, por el papel que hizo Chávez educativo y por lo que ha tenido acceso ese pueblo en educación. y en muchas partes sociales. Ahora ya, lo que le ha tocado pasar, mi querido Fernando, a Maduro, qué fortaleza de Maduro, y que todo el mundo trata de desprestigiar a Maduro. Realmente ya quisiera que alguno de esos que desprestigian estén a zapatos de Maduro, y que lo que le ha tocado aguantar y sobrellevar el terrorismo económico, todo el proceso de crisis económica que han llevado al pueblo venezolano. Pero ahí está el pueblo venezolano. Pero hay una cosa muy importante, y es lo que tú decía, y es que la conexión que hay entre estos movimientos progresistas en todos nuestros países, que esto no es contra Venezuela, no es contra Brasil, no, es contra, si quisiéramos ponerle un nombre, contra la UNASUR, contra la CELAC, contra la Unidad Latinoamericana, o sea, volver a tener el poder ellos. Entonces, dándole el golpe a Brasil y a Venezuela, ellos serían felices porque tendrían el paseo resuelto, serían contra Bolivia, contra el Ecuador más fácilmente, Cuba y Nicaragua ya sabrían cómo neutralizar, pero ya quitando a Venezuela del medio, se sentiría ellos creen que el ideal chavista queda maltrecho, pero ellos lo que podrían obtener de esta forma es una rebelión, un Vietnam que iría desde Venezuela, pasaría por Brasil y llegaría a la Argentina. Y sobre todo, y también el pueblo de Brasil no se ha quedado con los brazos cruzados. Lo que viene va a ser un enfrentamiento grave, y la posición del pueblo brasileño. O también justamente lo que decías, ¿no? Que toda la derecha latinoamericana, porque son los mismos aliados, ¿verdad? La misma forma de operar, pretenden unirse. Y el mismo amo. Exacto, es el mismo amo. Y tengo que topar el tema de estos asambleístas, como la Cintia Viteri y sus aliados que fueron. ¿Qué se creerán? ¿Que Venezuela es tierra de nadie? ¿Y que por ser supuestamente aliados a los fascistas derechosos de Venezuela podían ir a criticar y a imponer sus criterios? ¿Qué es lo que se pretendía? Y de pronto venir a causar, hacerse víctimas que han sido sacados, secuestrados en Venezuela. Eso no es verdad. Esa es la forma de operar y la alianza que están siempre en comunicación para destruir a nuestros procesos y desestabilizar con la violencia, ¿no? Que es la única forma que pueden hacer. Son actitudes pagadas que siempre las hay, ¿no? En Venezuela mismo adentro hay muchos venezolanos que juegan para el imperio, o sea, que están comprados por el imperio, que quisieran una invasión norteamericana, y son esos que van a salir a derramar sangre, a poner cables, a crear una situación en que Estados Unidos pudiera justificar ante la opinión internacional, a la que ha engañado poderosamente. O sea, los medios españoles le dan más importancia a Venezuela en muchas situaciones de elecciones y tal que tienen ellos, que a su propio país. O sea, no toman en cuenta que allá hay, la gente se suicida porque la sacan de la casa, que hay 300.000 personas a las que han sacado de los departamentos. En Venezuela es al revés, alta tasa de desempleo brutal. En Venezuela hay 6-7 millones que han sido 6-7 millones de personas que a las que le han sido dadas habitaciones, sus apartamentos, eso no lo mencionan. Y tienen engañado al mundo a través de los medios. Los medios, en su gran mayoría, los privados, son comprados por grandes intereses. ¿Cómo mienten, no? Hasta ahora nadie ha defendido el golpe de Estado que se ha perpetrado en Brasil, calladitos. La creación de una realidad virtual, o sea, ellos crean una realidad diferente a la que vive la gente, y le llegan a hacer creer a la gente que la realidad es esa. Eso va desde con detalles como el asesinato de Kennedy, con detalles, no se sabe si la llegada a la luna, vivimos una ficción que nos crean los medios y que se utiliza ferozmente para dominar a los pueblos. Gente también se pregunta, bueno, en las elecciones pasadas de diciembre, el 6 de diciembre, perdió el Senado, la Asamblea, el chavismo. Se dice también, escuchado, mi querido Fernando, que de pronto los bloques como UNASUR, la CELAC, están fortalecidos o no están fortalecidos, porque también todo eso se distorsiona para confundir más a la población, al mundo entero. ¿Y qué es lo que se pretende? ¿Qué en realidad es la lectura de lo que va a pasar en Venezuela mañana y con respecto a las posiciones de los bloques. UNASUR acaba de dar su pronunciamiento el día de ayer, hoy por la mañana, rechazando absolutamente se sienten a dialogar las partes, ¿verdad? Incluso está el delegado, el expresidente de España, que es parte de este diálogo, de intermediario para este diálogo entre las dos partes de la oposición y el Estado venezolano. Pero se ha fortalecido el UNASUR. ¿Cómo están los bloques? Y también quiero resaltar algo importante antes de que se me vaya. La posición que ha tenido Evo Morales y también el Ecuador, en pocos minutos más va a dar una rueda de prensa el canciller Long, contra la posición ante lo que ha pasado en Brasil. Incluso Evo Morales dice que va a dar a retirar, mi querido Fernando, al embajador en Brasil, va a hacer un llamado. De igual manera se pretende que el Ecuador haga esto. ¿Cómo está? ¿Qué fortalecimiento, qué integración realmente tenemos con estos bloques tan importantes creados por Chávez, como la CELAC, el ALBA, UNASUR? Bueno, tenemos que partir de eso, de que no existían, ahora existen, uh-huh. que han sido existían y ahora existen, y han sido debilitados en los últimos años con las estrategias del imperio, como decían, los golpes militares, Honduras y Paraguay debilitaron al ALBA. El hecho de que Argentina esté en manos de un neoliberal y que Brasil, por medio del golpe del Temer, gente bastante corrupta y también neoliberal, el hecho de que haya gente del plan Cóndor en el poder en Paraguay, hace que el Mercosur tenga una correlación de fuerza peligrosa. Han tratado de impedir que Venezuela ejerza la presidencia, no han podido hasta ahora. Es peligrosa la situación, pero los pueblos están atrás. En cuanto al Mercosur y al UNASUR, no existían, entonces no se puede decir están debilitados. Sí, están debilitados de la fuerza que llegaron a tener cuando Chávez los hizo protagonistas, pero siguen siendo polos de discusión, centros de discusión de nuestros asuntos, que no van a ser sustituidos ya por aquellos del imperialismo como la OEA, por lo menos fácilmente. Eso pienso de los niveles de coyunturales de agrupación de la América, de asociación de la asociación de América Latina. Sí, ha sido golpeada, es parte de este plan, por eso no podemos separar ninguna de estas acciones del plan. Ellos tienen un plan, su plan original es dominar el mundo. Imagínate, Sudamérica, Latinoamérica, el Caribe, que lo consideran su patio trasero. Si ellos quieren dominar el mundo, tienen que demostrarlo casi que primero en su patio trasero. Eso es lo que ellos tienen claro. Pueden pasar siglos, pueden haber revoluciones, ellos siguen trabajando. Su peligro mayor es ese, o sea, que de alguna manera ya nuestros países ya no somos esos países que se distraen en su objetivo. Exacto. Lo continúan y claro, están muy bien pagados para ellos. Un agente de la CIA que pasa 40, 30 años callado y un día se levanta en un golpe a decir que el presidente cayó por esto, por aquello, es un hombre que está bien pagado para aguantar esos 30 años, la ignominia y salir con un buen cheque a la final. ¿Qué nos queda como pueblo, mi querido Fernando? ¿Cuál es la posición del pueblo como tal de cada uno de nuestros países? A defender, sí. Bueno, Chávez dijo unidad. La unidad, la unidad. Exacto, porque sin solidaridad. Porque sin ella no hay independencia. ¿Y la independencia para qué? Para decidir qué es lo que queremos. O sea, si queremos hacer, si necesitamos casa, pues tenemos que hacer casa. No hay que distraernos en hacer negocios de casa. Si necesitamos apartamento, pues eso es lo que hay que hacer. Si necesitamos arreglar la distribución de los alimentos, pues eso es lo que hay que hacer. No hay que distraerse haciendo negocio alrededor de uno, alrededor de otro, prestando, distrayéndose, como hacen los vendidos al imperio. Entonces, y fortalecernos en la parte económica, ¿no? Chávez dijo unidad, lucha, batalla y victoria, era la consigna de Chávez. La de Bolívar fue unidad. O sea, si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo el sepulcro. Solo unidad, y la unidad está entre los que nos podemos asociar sin antagonismo. O sea, la gente que no está interesada en la ganancia, en el lucro, en la explotación del otro. Así es, y como bien lo dijo Maduro, Nicole, presidente obrero de Nicolás Maduro, nuestra victoria siempre será la paz pero con dignidad, mi querido Fernando. Y es por eso que convoquemos, invitemos el día de mañana, jueves primero de septiembre, para respaldar, ¿verdad?, la democracia, en defensa de la democracia del país hermano. La Casa de los Pueblos convoca, el Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela en Ecuador, los diferentes movimientos sociales que pertenecen a este gran conglomerado de defensa de la vida, de defensa de nuestras democracias y nuestros procesos. Esto va a ser el día de mañana, jueves primero de septiembre, desde las 10 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana en el Monumento del Libertador Simón Bolívar, en el Parque de la Alameda, mi querido. Y ustedes van también a entregar un comunicado, ¿verdad? Sí, sí, eso a las 10 de la mañana. Y no hay una convocatoria para la Embajada de Venezuela, ¿no? Sí, luego también en la Embajada de Venezuela, toda la gente que se adhiera, ¿verdad? Eso va a ser a las 5:30 de la tarde, porque seguramente también estaremos ahí en vigilia de defender y evitar que varios escuálidos intenten hacer algo en contra del pueblo bolivariano y obviamente de la Embajada de Venezuela. Sí, sí, llamamos a todos los compañeros antiimperialistas, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, bolivianos, brasileños, cualquiera que se sumen, estén presentes, que en Venezuela es donde se va a definir esta lucha. Así es. Hasta la victoria siempre. Más que utopías, tenemos que hacer realidades, y parte de esas realidades es defender con mucha conciencia, con mucha esperanza, con mucho amor y con mucha unión y solidaridad nuestros procesos. Con nuestros errores y virtudes son nuestros procesos, y el único enemigo aquí es el imperio y sus aliados. Vamos a hacer otro corte musical, mi querido Daniel Castellanos, y nos vamos con Ali Primera, No Basta Rezar. Enseguida regresamos con nuestro segmento de participación ciudadana. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Rezan de buena fe y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monta en el avión, para ir a bombardear a los niños de Vietnam, para ir a bombardear a los niños de Vietnam. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Nada se puede lograr si no hay revolución. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Buenas tardes, soy Néstor Marín, corresponsal de la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina en Ecuador, y quisiera enviar un saludo a Yumak Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad de la radio de la Casa de la Cultura de Ecuador. Hola, mi nombre es Sinaí Céspedes Moreno, soy la nueva corresponsal jefa de Prensa Latina aquí en Ecuador, y quisiera mandarle un fuerte abrazo y un saludo a Yumak Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad, por la cordial bienvenida que me ha dado y la cordial despedida que le dio también a mi compañero Néstor Marín, que está ya en término de misión después de 3 años trabajando aquí en Ecuador. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Santiago Mosquera y les mando un saludo de World Vision Ecuador. Queremos decir que siempre sean solidarios y sigan escuchando Trazos de Nuestra Identidad con Yumak Ortiz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Onofa. Quiero dar un saludo bastante grande a nuestra querida colega y amiga Yumak Ortiz y, por supuesto, a su espectacular programa Trazos de Nuestra Identidad. Siempre ella con los mejores tips y, sobre todo, con el amor a lo nuestro. Hola, mi nombre es Diomede Espinosa, soy de la provincia del Guaya, cultivo cítricos. Un caluroso saludo a Yumak Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Reiteramos la bienvenida a Gilbert Salazar y a Stephanie Salazar. Ellos son de los perjudicados de la ciudad Bicentenario. Justamente ellos van a participar el día de mañana, justo el 1 y el 2 de septiembre se va a realizar en Aflaxo el Encuentro Nacional por el Hábitat y el Derecho a la Ciudad. Esto es importante porque depende mucho de los procesos de participación ciudadana y, como les decíamos al inicio, mejorar las condiciones más equitativas y las gestiones en las ciudades y exigir también los derechos que no han sido cumplidos dentro de lo que se realiza en el desarrollo de las ciudades. Bienvenidos también, ya se adhiere con nosotros, está Gabriela Suárez, Pamela Olmedo, de la Plataforma por el Derecho a la Ciudad. Bienvenida, mi querido Dani, por favor, la silla para que se pueda adherir. Bienvenidos. Vamos a iniciar, mi querida Pamela, ¿te parece? Se va a realizar este 1 y 2 de septiembre, el Encuentro Nacional por el Hábitat y el Derecho a la Ciudad. Coméntanos un poco de qué se trata. Hice una pequeña introducción al inicio para dar paso justamente a estas diferentes organizaciones que exigen sus derechos y a tanto tiempo postergado, en el caso de los perjudicados de la ciudad Bicentenario, 10 años para que se les entregue sus respectivas casas, no hay una decisión política. También se reclama mucha de la despreocupación que ha habido de parte de esta gestión del alcalde Rodas, porque así te los tenemos que decir, de muchos barrios de la ciudad de Quito que están totalmente desprotegidos, que no hay desarrollo, mi querida Pamela. Y se acerca el Encuentro Mundial de Hábitat 3 2016 y Rodas pretende aparentar o dar como pauta una ciudad maravillosa, que no le falta absolutamente nada y que está desarrollándose de acuerdo a los parámetros de los derechos establecidos de las ciudades a nivel internacional. Querida Pamela, bienvenida. Así es, buenas tardes con todos. Primero contarles qué es la Plataforma por el Hábitat y el Derecho a la Ciudad. Es un espacio de participación ciudadana que aglutina varias instituciones, pero también ciudadanía en general, que están interesados sobre todo por luchar con la bandera del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es un paradigma de construcción de ciudades que piensa en ciudades para todos, en donde todos seamos acogidos y podamos vivir siendo quienes somos. Entonces, bajo este precepto, nos aglutinamos una serie de instituciones que lo que queremos es hacer incidencia en la política pública para posicionar este paradigma del derecho a la ciudad, pero sobre todo para hacer las ciudades más vivibles, más amigables, sustentables, inclusivas y demás. En el contexto del trabajo de la plataforma, vemos la necesidad de tener un espacio de discusión sobre los problemas de la ciudad, sobre los actuales conflictos urbanos y sobre todo de las personas que llevan a cabo esas luchas, que muchas veces quedan invisibilizadas, que al estar en los conflictos del día a día, en la gestión de la ciudad del día a día, no tienen ese espacio para oír, poner su voz, para escuchar otras voces y para contar la historia que está por detrás del gran esfuerzo que estas personas hacen. Así nace el Encuentro Nacional por el Hábitat y el Derecho a la Ciudad, que efectivamente es del 1 y 2 de septiembre y que tiene una agenda bastante ambiciosa. El día de mañana, jueves, lo que vamos a hacer es precisamente poner la voz de las personas que llevan las luchas. Tenemos toda la mañana un panel de entrevistas con estas personas, ciudadanos, activistas, que son quienes ejecutan estos conflictos, quienes interlocutan con la ciudadanía y con las autoridades, para que nos cuenten sus historias, nos cuenten cómo es la lucha. Las necesidades y forma de organización. Exactamente. Y sobre todo, cómo estas luchas urbanas afectan el día a día. A veces esto se queda mucho en el concepto y la discusión grande. O en la noticia. Exactamente, y no entendemos o no vemos cómo hacer ciudad es un efecto del día a día. Esto es lo que queremos el día de mañana. Entonces vamos a tener conflictos, además pensar que esto no es solo Quito, ¿no? Esto pasa en Ibarra, pasa en Cuenca, pasa en Riobamba, pasa en Latacunga, pasa en Guayaquil, con temas de vivienda, con temas de movilidad, con temas de soluciones, con temas de territorio, la minería, el terremoto. Todos estos conflictos nos relevan la importancia de hablar sobre la ciudad y los modelos de construcción de ciudad. Esto el primer día. Y el segundo día ya, ahí sí lo que pretendemos es trabajar por ejes temáticos de ciudad y levantar las demandas de la ciudadanía, pero sobre todo los compromisos de la ciudadanía para hacer el cambio de ciudad. No pensamos solamente en una vocería de pedir y de demandar, sino también de comprometerse a trabajar por este cambio en la ciudad. Porque sin trabajo de esa participación ciudadana no pasa absolutamente nada. Esa es parte de ir construyendo las ciudades equitativas y mejores. Y como ya lo dijo Pamela, y como ya lo mencioné al inicio, está con nosotros Gilbert Salazar y Stephanie Salazar. Ellos son uno de los perjudicados de la ciudad Bicentenario, más de 10 años esperando que se les entregue sus viviendas, muchas de ellas ya están listas para entregar, pero no hay la decisión política. Y es parte de las organizaciones que se suman a este encuentro del primero y dos, como lo dijo Pamela, un poco discernir, dialogar, exponer lo que cada una de estas organizaciones está pasando y que y unirse a mejorar para que se resuelvan no solo sus necesidades individuales o colectivas, en este caso como el eso, sino unirse a las demás necesidades y construir junto a los ciudadanos las mejores condiciones para vivir en las grandes ciudades, ¿no? Hay mucha inmigración interna y lo que también se pretende es que en el campo regrese las personas al campo y que se den las condiciones tecnológicas, económicas, para que realmente no se acumule tanta población en las grandes ciudades. Mi querido señor Gilbert Salazar, bienvenido. Y ustedes, dentro de los purificados, recordemos rápidamente qué es lo que ustedes van a exponer el día de mañana y qué es lo que aspiran como ciudadanos quiteños. Bueno, nosotros lo hemos recibido, nuestra lucha, en una frase que decimos: casas sin gente y gente sin casas. Y lo partimos desde el principio, que las casas están construidas en su mayoría. En el caso de la Manzana 17, la administración anterior entregó con el 99.8% de terminación de la casa. ¿Cuántas personas estamos hablando que son los perjudicados, a los cuales no se les ha entregado sus viviendas? Estamos hablando de 1.042 personas entre casas y locales comerciales. Yeah. Entonces, este proyecto nace en el 2005 con la iniciativa de Paco Moncayo. Continúa el señor alcalde Barrera, quien entrega alrededor de 1.000 casas y deja construido lo que está hasta ahorita está. Yeah. Pero con esta administración, lamentablemente, lo abandonó. Y por más promesa ya, que hizo, ¿verdad? Pese que hubo una promesa en el 2000, en diciembre del año anterior, que tenemos el audio grabado y que está circulando en redes sociales, la entrega inmediata de las casas. Más bien, en esta administración hemos tenido un retroceso, y un retroceso desde el punto de vista de que el avance de obras en que recibió la actual administración, se han deteriorado las casas por el abandono, o sea, han sido objeto de rotura de vidrios, de desmantelamiento. Entonces, ahora más bien hay un retroceso en las casas y definitivamente no hay la voluntad política. Primero nos comentaron y nos afirmaron y que es el problema de la administración anterior. Poco a poco nosotros hemos ido recuperando información y llegamos a descubrir que uno de los problemas fundamentales que ellos ponían en la mesa de discusión era la cuestión jurídica. Es ningún problema ha habido jurídico. De tal manera que se elevó una consulta al Procurador General de la Nación para que revise si efectivamente estaban mal hechos los contratos. Y el Procurador General, con ayuda de la Comisión de Hábitat y Vivienda del municipio, que está liderado por la señora Luisa Maldonado, que es la presidenta de la comisión, hace una consulta y ponen a trabajar a 22 abogados en mesas temáticas exclusivas y descubre que eso hace rato estaba declarado que no existe ningún problema jurídico. El segundo problema que ellos aluden, que es un problema económico. Y también les hemos demostrado de que no existe ningún problema económico, más bien es totalmente sustentable. O sea, no hay la voluntad de entregar. Y en este proceso nosotros hemos recibido, que estamos organizados desde marzo, estamos organizados debidamente, hemos recibido 6 cronogramas en donde supuestamente nos indican el avance de obras, pero los 6 cronogramas han sido incumplidos. Entonces ahora tenemos toda una estrategia, nos hemos unido con otras organizaciones, que mañana vamos a hacer ese encuentro cordial en la Flaxo, ¿en dónde vamos a exponer? Y nos estamos uniendo con otras organizaciones que han sido también perjudicados desde diversos puntos de vista. Por ejemplo, Quito Cables, Túnel Guayasamín, Barrios Irregulares, etcétera. Estamos unidos y vamos a hacer una gran marcha de los indignados, que llamamos el 14S de los indignados, que será a las 10 de la mañana, que partiremos del Banco Central hasta el municipio. ¿Cuándo va a ser esto? Esto va a ser el 14 de septiembre. Vale. Entonces, estamos uniendo todas las fuerzas, toda la gente que está inconforme, porque estamos cansados de ver un municipio, una ciudad que supuestamente tiene honores, pero cada vez que llegamos al municipio, varios premios, lamentablemente, yo lo que siempre les digo, llegamos al municipio y encontramos un edificio encadenado, un edificio enrejado, porque constantemente el municipio es objeto de los reclamos, de la falta de gestión, de falta de voluntad, de no querer hacer las cosas. ¿Y aquí no existe personalmente por una X persona, valga la redundancia? Es el derecho que tenemos los ciudadanos a exigir una gestión. Para eso pagamos impuestos, para eso necesitamos. Tengo también a Stephanie Salazar, tú eres secretaria, tú eres joven. ¿Cuál es la ciudad que como joven quisieras tener? ¿Y cuál es tu análisis de la ciudad que tenemos ahora? Bueno, el análisis de ahora de la ciudad es que estamos en una ciudad para nada equitativa. Si se dan los privilegios solo a los que... A los barrios dañados, ¿no? Exactamente, como las canchas sintéticas, por ejemplo, que mejor dar algo naturaleza, algo, un césped que sea natural, a tener un césped sintético, ¿no? Que es mucho más caro y sobre todo que lo único que queda es algo bonito a la vista, nada más. Es demagogia eso, mi querida. Exactamente. Viendo todas estas cosas, estos detalles, que son muy importantes y que cuestan dinero. Exacto, que sin embargo, sobre todo cuesta. Nosotros necesitamos muy poco para acabar esto. Y no nos quieren dar la voluntad. ¿Qué es lo que se necesita para que se les entregue? Si las casas ya están... Es voluntad. Solo es voluntad. Es voluntad, nada más. No se necesita. Dinero hay, porque nosotros damos el dinero. Nosotros hemos depositado. Hemos pagado, cumpliendo nuestras cuotas. Aparte hay dinero en el fideicomiso, que ellos mismos lo dicen. Y hay 4 millones y para dar 3 manzanas no necesitan ni 1 millón. Entonces, ¿por qué no entregan? Para cumplir las otras se necesitan 2 millones en total. El problema es voluntad. Eso no es o nada habrá más. ¿Habrá intereses de por medio? ¿Quién sabe? Y los intereses, exactamente. Uno de los intereses que nosotros analizamos es no tenernos juntos. Lo que estábamos hablando con el señor que habló sobre Venezuela, de no tenernos juntos y organizados, y ese ha sido un gran trabajo de parte de la empresa de Hábitat y Vivienda que ha venido haciendo con nosotros particularmente. El llamarnos de uno en uno en estos 2 años y hablar solo con unas o 2 personas y hasta despecharnos. Contarnos que esto no se va a entregar y usted retírese. El momento en que nosotros nos decidimos organizarnos y formar este grupo, que ahora ya tenemos una participación de más o menos 500 personas, ahí es cuando recién nuestra voz de protesta empieza a dar frutos. Y eso es lo que vamos a hacer. Si es que esto continúa, nosotros vamos a llegar a lo que es Hábitat 3, porque tenemos el lema de que con rodas ni hábitat ni vivienda. Así de simple. Y varios desprotegidos. Es por eso que se ha creado esta importante plataforma por el derecho a la ciudad y que están generando esta unificación de diferentes barrios. Porque no se trata de politiquería o de partidismos políticos. Es defender, mi querida Parera, nuestros derechos. Porque también pagamos impuestos. Y mucha de esa gente que paga sus impuestos, que pagan sus servicios básicos, muchos no los tienen. Y muchos no tienen acceso a una dignificación de vivienda, como seres humanos que somos y con los derechos que nos atribuye la Constitución, mi querida Pamela. Entonces, esto da la pauta. ¿Cuántas organizaciones van a estar en este encuentro? Exactamente. Solo decir brevemente que lo que queremos precisamente es llevar esta conciencia de que los ciudadanos hacemos la ciudad. No nos la dan hecha, nosotras la hacemos. Entonces, necesitamos un activismo fuerte por parte de la ciudadanía que se involucren en hacer su ciudad, que entiendan el derecho que adquieren con el pago de sus impuestos. Pero más allá de solo el pago de sus impuestos, el derecho que tengo con el simple hecho de ser ciudadano y vivir en un lugar. Y de existir. Y de existir. Y de aportar, de generar. Exactamente. Todo lo que se convierte, lo que se manifiesta y lo que se desarrolla en la ciudad es un proceso del ser humano, de la identidad, de las inmigraciones internas, donde van traspasando su cultura, donde aportas a la economía de la ciudad, donde se genera empleo. pero también está muy desatendida la ciudad de Quito, y lo que se pretende, como dije al inicio, dar en este encuentro de Hábitat 3, que no estamos en desacuerdo, porque hay varios sectores que uno está en contra del gobierno y que quieren sabotear lo de Hábitat, etcétera. Aquí no se trata de eso, y cuidado se distorsione. Aquí se trata esta plataforma por el derecho a la ciudad, de que se dignifique el derecho a vivir en esta ciudad y que juntos construyamos la ciudad que queremos, no solo que se quede en eslogan y en campaña, ¿no? Cotidiana, como lo hace, hay poca gestión de rodas, y lo que se pretende dar es que es una ciudad maravillosa y que no hay problemas, y poner de ejemplo a 3-4 barrios que han sido beneficiados. Pero ¿cuántos habitantes tenemos en la ciudad de Quito, mi querida Pamela? En la zona urbana, alrededor de 2.500.600, zona urbana, ¿no? Zona urbana, y todo dentro del distrito metropolitano pasaremos, claro, los 6 millones, ¿será o menos? Un poco menos, unos 5 millones. Sí. Pero entonces, y la idea es esta, ¿no? Justamente discutir, unificarse, volvamos a invitar y recordar. Y te quiero comprometer y comprometerles para que luego de este importante encuentro nos vengan a manifestar, a informarnos qué es las resoluciones, cómo se ha trabajado en este encuentro, ¿verdad? Y qué es lo que va a pasar el 14 de septiembre. Ya. Adicionalmente, yo quiero recalcar algo muy importante, claro, que se va fuera de la racionalidad. Hay para los que se inscribieron para recibir sus casas, con bono, que la mayoría tienen el bono de la vivienda, hicieron compromiso de compra-venta. Así es. Esos compromisos de compra-venta no se han cumplido en absoluto. Hay compañeros, una gran cantidad de compañeros, que tienen sus escrituras pagado la totalidad de las casas. Y es más, hay documentos de algunos compañeros que tienen el documento de entrega-recepción de sus casas, y ni siquiera así quieren entregar las casas. El día jueves, la Comisión de Fiscalización del municipio, compuesto por los señores de Hábitat y Vivienda del Consejo Municipal, fueron a verificar el avance supuesto de las obras. Y lamentablemente salieron verificando que esta administración no ha puesto un solo ladrillo. Lo que hicieron es poner una cuadrilla de 10 trabajadores para que limpien dos garajes y limpien dos estacionamientos que estaban llenos de maleza, y borren unos grafitis de unos departamentos que están. Entonces la situación sigue crítica, y esto es un derecho que les corresponde, que nos corresponde, porque la gente está pagando en muchos casos. No entiendo por qué no hay la decisión política. Oye, ha pagado en muchos casos su dinero, y está pagando el arriendo y está pagando los créditos. Pero además hay dramas terribles. Que la gente no tendrá. Hay gente que se ha muerto. Qué terrible. Hay gente que se ha muerto y que se ha muerto sin haber conocido su vivienda. Hay gente que se ha ido fuera del país a otras ciudades. Hay gente que se ha separado su hogar. Hay gente que se ha quedado ya, sus hijos se han ido a otro lado. Entonces, gente enferma. Nosotros vemos la casa no solamente como una casa, el espacio, una jaula, sino vemos desde el punto de vista de hogar, de seguridad. Y por eso es que yo me he unido a la lucha. Yo no tengo interés de una casa particular ahí, sino más bien es mi hija. Y nosotros hemos decidido, precisamente porque ha habido una forma sistemática de despechar a la gente. Han puesto empleados en las oficinas de Hábitat de Vivienda y en Bicentenario, decía, vea, mejor retírese porque esto no va a alcanzar. Y mi hija ha sido maltratada. Y qué en vista de eso, yo he decidido participar. Lo que decía el Estefi, exacto, ¿no? O sea, es de evitar que se unifique, se une al pueblo, y quienes demandan que se haga, que exigen una gestión como debe ser, simplemente, ¿no? No están haciendo ningún favor. Sí. Para eso son electos los alcaldes, para que se desarrollen adecuadamente a la mano del pueblo y de las personas que habitamos. Exactamente, yo creo que efectivamente es difícil de entender por qué estas demandas básicas como el de una vivienda no se atienden, y creo que detrás de esta discusión y de las discusiones que la ciudadanía demanda está el modelo de ciudad que se está construyendo. ¿Qué ciudad estamos buscando? ¿Qué ciudad estamos queriendo? ¿Y qué ciudad dirigen los alcaldes y las autoridades que están, ¿no? Está muy es muy relacionado con lo que estamos buscando a nivel urbano, con lo que estamos buscando a nivel rural, porque es una parte muy importante, pero sobre todo es de eso, qué ciudades estamos construyendo. Y es un poco también el llamado de este evento, ¿no? A poner las demandas sobre qué ciudad queremos construir, poner la voz sobre todo cuáles deberían ser las prioridades de atención. ¿Cómo puede ser posible, lo decían aquí los compañeros, que se atienda un parque y no una necesidad de vivienda? Que no haya alcantarillado, agua exacto, potable. Que hayan tantos barrios populares a los que todavía, siendo el año 2016, están peleando por agua potable y alcantarillado. O sea, es una todas vergüenza. Esas luchas están por detrás del modelo de ciudad que queremos construir y de las prioridades que atendemos a la hora de hacer esas ciudades. Precisamente, yo diría, perdón, precisamente diría, una de las preocupaciones de que nosotros vemos es que ellos sí están preocupados que la gente se organiza. Por ejemplo, nosotros hacemos asambleas mensuales, donde reunimos 600, 700 personas. Y esta vez hemos logrado conseguir personas expertas que nos vayan a hablar el domingo próximo en el Colegio Réplica Montúfar a las 11 de la mañana, precisamente sobre estos derechos de la ciudad. Qué importante. Entonces también es parte de ir conociendo las verdades y de irnos educando y de ir tomando posición de nuestros derechos que nos corresponden. Empoderándonos como ciudadanos, como dice, muy bien lo dice la Pamela de la Plataforma por el Derecho a la Ciudad. Y hay, esto sería para varios programas tratarlo, sobre cuál es la ciudad que queremos realmente y se acerca, construir y que se acerca el Hábitat 3, que es a nivel mundial. Entonces ustedes pretenden también dar esa postura, deberían invitar al alcalde Rodas para este encuentro. Claro, ¿no? ¿Qué mejor quisiéramos? A ver, sí contarles que este es un encuentro nacional, que es el preámbulo de un encuentro regional, que será entre el 14 y el 16 de octubre, exactamente antes de Hábitat 3, porque queremos posicionar con fuerza la voz de la ciudadanía en la conferencia. Un aplauso, Dani. Y decir que esto además es, digamos, Hábitat 3 es una coyuntura perfecta. No es el pretexto para levantar la ciudadanía, no es la razón por la que nos organizamos, pero los ojos del mundo están en la ciudad. Y es una responsabilidad de Quito, del Ecuador y en general de América Latina poner la voz de la ciudadanía para decir de una vez qué ciudades queremos, cómo las queremos construir, quiénes queremos que sean parte. Entonces, sí, estamos construyendo un camino hacia Hábitat 3 para posicionar estas ideas y estas banderas con fuerza, pero a propósito de, no para Hábitat 3. Para eso, porque de hecho, Hábitat 3, como lo consideramos, del punto de partida, no es del punto de llegada. Es del punto de partida después de hablar tanto de ciudades, bueno, ahora sí tenemos que trabajar en ellas. Entonces sí queremos llegar hacia allá, pero motivando a la gente para que este sea un compromiso de largo plazo, que las personas se involucren en su vida a la construcción de las ciudades. ¿Y qué es lo que nos va a generar y qué es lo que les queremos generar? ¿Tú querías decir algo, mi querido, al respecto, mi querido Fernando, que para la próxima, dice? Bueno, tenemos que cerrar. No se olviden que esto es el primero, mañana y el viernes, 1 y 2 de septiembre, en la Flaxo. ¿En qué parte de la Flaxo? Mañana en el hemiciclo y el viernes en el hemiciclo y en las aulas de trabajo en donde están. Y la próxima semana me gustaría... para ver qué resoluciones. Porque de hecho vamos a sacar un manifiesto al final, ¿no? Con todas las posturas. Y este es su espacio, mi querida Pamela y queridos compañeros del Bicentenario, de los Perjudicados, y de todos quieren construir una ciudad más equitativa. Ese es el suma causa, el buen vivir, mis queridos amigos. No es un estigma, es una filosofía de vida que tenemos que llevarla a cabo. Es la solidaridad entre nuestros congéneres y con nuestro entorno. Es el respeto, mi querido, que a ver, mi querido Fernando, ya el Daniel me está matando, tenemos que cortar. Me despido, recuerdo que lo que está pasando en Venezuela, en Brasil, tiene que ver con todo, es un solo proyecto, nos quieren cortar la cabeza, así que alerta. Alerta mañana, por eso autoconvocados, mi querida Pamela. Sé que van a estar un poco ocupados, pero desde las 10 hasta las 10 y media va a ser un autoconvocados todas las organizaciones sociales en el Parque de la Alameda, en el Monumento Simón Bolívar, para solidarizarnos y respetar por esta la democracia de 10 a 11 y media de la mañana, sí lo dije. Entonces, a defender y apoyar y solidarizarnos con la democracia, en defensa de la democracia de nuestro país hermano como es Venezuela. Lo que acaba de pasar, lo que hemos hablado realmente, tenemos que reflexionar y participar. Es parte del poder popular, de la acción de los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, Nos vemos el día de mañana en un nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Mañana contaremos con el embajador Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba acá en el Ecuador. Hablaremos sobre los 90 años de Fidel Castro, varias actividades y también la coyuntura política actual. Y también con otro analista internacional como es Fernando Casado. Vamos a analizar toda esta coyuntura, seguir analizando esta coyuntura política. Muchas gracias, Calla Camo. Muchísimas gracias, queridos compañeros. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.